Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. ¿Cuál es el ánimo que reina, la verdad? El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? ¡Sí! Ya estamos aburriéndonos de esperarlo acá, estamos esperando. Y no viene más este tipo. 16 minutos pasaron de las 8 de la mañana, como decíamos en el comienzo de Ya lo puesto, hoy es 2 de abril. Hoy es feriado y precisamente para recordar el sacrificio de los jóvenes conscriptos que lucharon en la guerra de Malvinas de 1983, 31 años pasaron de ese momento. Hoy es el día de los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas, debería ser justamente hoy. Quizás un día para la oportunidad, la posibilidad para pensar no solo en el territorio, en el conflicto bélico, lo que implica en sí las Malvinas, sino varias cuestiones que dejan, pues, recién escuchamos, por ejemplo, declaraciones de Galtieri, los diferentes conscriptos que quizás participaron. En fin, no vamos a ser nosotros los que vamos a tirar líneas. En tal caso, vamos a pedir a alguien que nos tire líneas y empezar a pensar un poco mejor esto. Vamos a hablar sobre esto, estamos en comunicación justamente con Federico Lorenz. Él es historiador, especialista en el tema, investigador del CONICET y docente. Federico, ¿qué tal? Fernando te saluda desde FM La Tribu. Buenos días, muchas gracias por llamar. No, gracias a vos, especialmente teniendo en cuenta que es feriado y la mañana y es complicado. Federico, la primera pregunta quizás más general es, justamente como veníamos recién comentando, era ¿qué es lo primero que nos podrías ayudar para empezar a pensar un día como hoy, habiendo pasado 31 años y un par de puntas, teniendo en cuenta varios factores en cuenta? Quizás lo más importante que hay que tener en cuenta en un día como hoy. Bueno, lo más importante es el homenaje a los soldados que fueron a Malvinas el 2 de abril del 82 y en los días posteriores, teniendo en cuenta una distinción importante, sobre todo para los más chicos, ¿no? Porque las conmemoraciones siempre son más para los nuevos que para los viejos, por así decirlo, y es que cerca del 80% de la gente que combatió en Malvinas lo hizo cumpliendo el deber del servicio militar obligatorio, es decir, suponiendo que hubieran querido hacerlo o no, nadie les consultó, era un deber ciudadano. Eso es algo muy diferente con la sociedad en la que vivimos hoy, donde el servicio militar obligatorio se derogó desde el año 95. Entonces, una primera cuestión es que era una sociedad muy distinta a la de hoy. La segunda diferencia tiene que ver con el discurso que ustedes ponían al principio. Estábamos bajo una dictadura. Hoy es un país democrático el que reclama por la soberanía de Malvinas. Y eso también obliga a pensar una cantidad de diferencias, ¿no? Federico, ¿cómo estás? Giselle te saluda. Buen día. Esto que vos decías, ¿no? Pensar diferentes cuestiones en cuanto a que hoy ya no estamos en una dictadura, también implica pensar por ahí nociones como la de soberanía y la de nación, ¿no? Y sí, mira, por supuesto que Argentina tiene una disputa con Gran Bretaña y hasta el año 82 y con posterioridad a la guerra, sistemáticamente planteaba su caso ante las Naciones Unidas, que de hecho había emitido dos resoluciones a favor de la Argentina, podríamos decir, porque obligaba a las partes, o invitaba, mejor dicho, no obliga, a negociar. Es decir, hay una disputa por el territorio que está irresuelta. Ahora bien, lo que me parece a mí que ha cambiado del año 82, o debería haber cambiado, mejor dicho, es que nosotros no podemos imaginar el reclamo o a la gente que vive en las islas del mismo modo que antes de la guerra. Es decir, hay un país con una concepción que fue a la guerra en el 82 y fue derrotado. Esto es un hecho de la realidad y, entre otras cosas, como consecuencia de esa derrota, es que recordamos a, no solo a los sobrevivientes, sino a 649 soldados que murieron en Malvinas y a los que murieron después de la guerra. Entonces, esto de algún modo nos obliga a pensar democráticamente el reclamo. Y eso es un desafío, porque democráticamente implica tal vez contemplar derechos, por ejemplo, de los habitantes de Malvinas, que hasta el 82 o incluso hoy la posición oficial argentina no tiene en cuenta. Totalmente. Incluso vos estuviste en Malvinas y por ahí tenés, después de haber ido, por ahí cambió un poco la visión sobre el tema, o que, digamos, hay cuestiones que desarrollás en el libro Fantasmas de Malvinas, uh-huh, después de haber estado ahí. ¿Qué sensaciones tuviste por ahí después de estar en el territorio, digamos? Mira, la verdad es que sí, no puede no no puede no cambiarte la cabeza, digamos. A mí me cambió en dos sentidos. Cambió en un aspecto mucho y en otro, digamos, que reforzó algunas ideas. Del punto de vista de la historia de la guerra, cualquiera que visita Malvinas creo que se lleva una impresión más fuerte aún del nivel de sacrificio de los argentinos que estuvieron allá y de la forma en la que fue conducida la guerra. Por ejemplo, cuando sabemos hoy las dificultades que hubo para que los soldados argentinos comieran, y vos estás parado en un cerro a 10 kilómetros del pueblo y ves las luces del pueblo a una hora de caminata, le da una escala a ese sufrimiento. ¿Cómo puede ser que estando tan cerca tuvieran los problemas que tuvieron muchos de ellos? Ahora, el otro punto, claro, es ver a la gente que vive ahí, que tiene otra voz, y esto no quiere decir abandonar el reclamo, sino más bien ver cómo se tiene en cuenta esa realidad, que creo que es un desafío y por supuesto que es poco simpático decirlo, porque lo más fácil es la bandera autoritaria y absoluta, digamos, el todo nada por la discusión. Bueno, el todo nada a nosotros nos fue muy caro hace 31 años, y no solo con Malvinas, con muchas otras cosas. Entonces, sí, yo creo que definitivamente te cambia la visión. Federico, y justamente venías planteando antes que, a diferencia de cuando el conflicto arranca, que es una dictadura, y en la situación que nos encontramos ahora, que es una democracia, y recién en relación a la soberanía esta, que nos gustaría tener una, pensar en generar una soberanía única, ¿se puede pensar en ese sentido en un diálogo con Gran Bretaña y una soberanía compartida, a modo de, no sé, cambiar las cosas, las cuestiones? La verdad es que eso no lo sé hoy. Yo sé que en el pasado hubo discusiones al respecto. Por ejemplo, en la época de Perón, estando Perón todavía vivo, pero la muerte de Perón frustró eso, había habido una serie de comunicaciones, lo que ellos llaman diplomáticamente, si no me equivoco, non-papers, es decir, son documentos que no son oficiales, pero que circulan entre las partes, en las que se hablaba de una soberanía compartida, una isla cada uno, digamos. Por supuesto que la guerra, que es una responsabilidad argentina, tiró completamente atrás eso. Es decir, otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de juzgar y pensar en los responsables es el tremendo retroceso diplomático que significó la guerra. Porque la base militar británica que hoy hay en Malvinas es una consecuencia de la acción argentina. O sea, lo mejor que le pudo pasar al gobierno británico es que los argentinos hicieran lo que hicimos en el 82. Claro. Porque le dio el argumento para reforzar su presencia militar allí. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se discute hoy eso? Es muy difícil, porque por lo pronto hay que empezar de un piso que está mucho más atrás que en el año 82. Claro. No, y en ese sentido la pregunta que se cae quizás es pensar qué hacer con los culpres en relación a los sus derechos y en relación al reclamo argentino por la soberanía de las islas. Mira, la verdad es que no tengo yo una respuesta para eso. Sí, más bien tengo la certeza de que hay que empezar a hacerse esa pregunta. ¿Qué lugar le damos a ellos en la discusión? Para mí lo que definitivamente no alcanza es con decir que son británicos. Sí. Por supuesto que lo son. Sí. Pero antes que británicos son isleños. Es decir, muchos de ellos, mucho más de los que pensamos, viven en Malvinas, no sé, por ejemplo, o su familia, mejor dicho, antes de lo que llegó mi abuelo aquí a Buenos Aires. Claro. Entonces eso es algo que yo no puedo ignorar, porque en un punto es ignorar mi propia historia como nación. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se pensara en una historia más allá de elaborada en los puntos en conflicto que tenemos con ellos, en los puntos en común? Sí. No la hemos pensado. No, obvio. No, totalmente, y tiene que ver también con hacer por ahí un análisis más profundo de la cuestión y también con reincentivar por ahí debates ahora mismo en democracia que por ahí son más complejos que calificar cuestiones de la época de la dictadura. Sí, ¿no? Yo creo que deberíamos tener la posibilidad de discutir. Lo que también tengo claro es que muchas veces los planos se confunden, es decir, muchas veces lo que uno dice es tomado como una agresión, por ejemplo, a los que estuvieron combatiendo allá. Y eso es porque se superponen los planos, es decir, justamente me parece que el esfuerzo, el reconocer el esfuerzo de los que combatieron allí, merecen todo nuestro respeto, no solo por haber combatido con los ingleses, sino por enfrentar las condiciones a las que el Estado argentino los llevó, son las dos cosas. Claro, diferenciar. Y al mismo tiempo entender que uno no les está cuestionando ese sacrificio, está pensando cómo se puede resolver o empezar a pensar una disputa que es histórica y que de algún modo nos complica nos complica en términos de pensarnos regionalmente. Así es. Federico, te agradecemos la comunicación con Llévalo Puesto con FM La Tribu. A ustedes. Era Federico Lorenz, historiador especialista en el tema, investigador del CONICET y docente, justamente hablando sobre Malvinas a 31 años del conflicto bélico.